Hay alguien que escucha ahora y necesita de ti. Hay alguien que escucha ahora que precisa de tu amor. Ven con tu Santo Espíritu e inunda este ser. Las heridas ven sanar, Señor, ven oír este clamor. Hay alguien que escucha ahora y necesita de ti. Hay alguien que escucha ahora, Señor, y precisa de tu amor. Ven con tu Santo Espíritu e inunda este ser. Las heridas ven sanar, Señor, ven oír este clamor. Ven oír este sanar, Señor, ven oír este clamor. Hay alguien que escucha ahora, Señor. Oh, Señor, y necesita de ti. Hay alguien que escucha ahora y precisa de tu amor. Ven con tu Santo Espíritu e inunda este ser. Las heridas ven sanar, Señor, ven oír este clamor, ven oír este clamor.